Si nosotros, planteándonos filosóficamente el problema de la manera de nombrar a Dios, ponemos primero o únicamente, como hace Suárez, la analogía de atribución, la energía de atribución, una de dos. O decimos que el primer analogado, por lo menos gnoseológicamente, es la criatura. Y entonces a Dios, por lo menos gnoseológicamente, aunque digamos que Él es eterno y creador y nosotros somos criaturas, entonces a Dios lo pensamos como si fuese determinado por la respectividad que tienen las criaturas. Desde la criatura lo determinamos. No sé si me explico. O tenemos que presuponer que conocemos primero a Dios y por respecto a Él conocemos que es ser el mundo, que es lo que dijo Malebranche, Spinoza y todos los panteístas. O sea, si filosóficamente ponemos la analogía de atribución como siendo aquello en lo que se va, diríamos, desde la consideración ontológica de la realidad conocida al conocimiento de Dios, o resulta que vemos las cosas desde Dios y porque las vemos referidas a Él, y Dios es el primer analogado. ¿Está claro? O hacemos del primer analogado a criatura y Dios lo determinamos. Entonces sería verdad lo que dice Robinson, que si tenemos que probar que Dios existe, probamos que como que el mundo existe, que esto es lo que sabemos de veras, entonces tenemos que poner que existe Dios porque le toca, diríamos, crear el mundo. No sé si nos mantenemos. En definitiva, ninguno de los creacionistas y de los filósofos cristianos han pensado la analogía en este segundo sentido, sino que no éticamente, incluso, es lo divertido, han dicho que primero partimos de las criaturas y llegamos a Dios, pero entonces te ponen una analogía de atribución en la que Dios es el primer analogado. Y si Dios es el primer analogado, quiere decir que conocidos ya como tal, que, fíjate, conocidas las criaturas como criaturas de Dios, entonces las nombramos entes por dependencia del ser divino. Pero entonces, ¿cómo hemos subido a Dios? Si ya solo las llamamos entes por dependencia del ser divino. Si no llamamos entes primero las cosas porque las estamos viendo, no hay manera de subir a ninguna parte, a no ser que digamos que estamos viendo a Dios y desde Dios vemos que las cosas son. Estamos en el panteísmo. No sé si me explico. O sea, qué fácil es. Ontológicamente, los trascendentales tienen estructura de proporcionalidad. Formalmente y en intención primera, en el modo de captar qué quiere decir ente, unidad, verdad y bien, tienen estructura de proporcionalidad, nada más. Así también los conceptos de grados de ser, como el de vida o el de conocimiento. ¿Está claro? O el de amor, en fin, aquello que os decía, trascendentales, grados de perfección y atributos de operaciones inmanentes de la vida del espíritu. Todo eso tiene una estructura de proporcionalidad, formalmente y en la intención en que se forma el concepto. Es un concepto plural, diverso, escalonado, solo unitario, proporcionalmente. No sé si me explico. Filosóficamente, solo desde este horizonte se empuja, diríamos, el raciocinio metafísico al ascenso. Y se exige y se posibilita un paso más allá de la experiencia. Cuando has llegado a probar, entonces tienes que atribuir naturalmente a todos los entes compuestos y participados el ser, imágenes y efectos del ser infinito y simplecísimo. ¿Lo veo eso? Entonces viene la atribución, pero esto viene después. Lo que pasa es una cosa muy sencilla, que en la teología en que el objeto formal es no el ente, sino Dios, en cuanto se revela, y que subsume los instrumentos metafísicos para pensar el dato revelado. No sé si me explico. Aunque se utilice continuamente, lo hace Santo Tomás por todas partes en la Suma Teológica, la analogía de proporcionalidad, por ejemplo, los grados de vida, de proporcionalidad. El capítulo 11 de la Contragentes, proporcionalidad por todas partes. Y cuando pone, como el conocimiento de Dios no hay dualidad sujeto y objeto, que es infinito, continuamente. La analogía de proporcionalidad está desarrollada como método de pensar el ser divino, diríamos, continuamente. Pero como que parte de Dios, no sé si me explico, y la teología precisamente solo piensa lo que no es Dios en cuanto dice respecto a él, entonces diríamos, ya estamos arriba y en vía descendente y en vía de penetración del mundo dice Dios. Dios es el primer analogado y a las otras cosas ya ni hablaríamos de ellas ni tendríamos que saber de ellas por la fe, sabemos del mundo porque Dios lo ha revelado en ese sentido. Lo que sabemos del mundo por la fe lo sabemos desde Dios, por ejemplo la elección de Israel o la redención por Cristo. No sé si me explico, vaya o eso no. Por tanto, descendentemente, y en la teología ya solo se desciende la atribución. Muy bien, si ya estás arriba por el ascenso metafísico o desciendes porque te mueves en el plano teológico, la analogía propia es nombrar a Dios como primer analogado y al mundo solo en dependencia de él. Pero si esto lo quieres hacer en el plano racional, como si fuera el horizonte primero de la objetivación metafísica, entonces te has cargado a Dios y lo has puesto con una respectividad a las escrituras. ¿Me entendéis? Esto me parece que es una solución fácil para interpretar cómo Santo Tomás puede decir dos cosas tan inconexas, o si son muy solabritadas. No trobaràs enlloc, però si tu vas llegint Sant Tomàs veuràs que és un galimaties. No reconeixeu, no veus això, O sea, la Suma Contragentes és una obra apologética, o sea, teològica. Clarísimo leyéndola. Algunos dicen la Suma Teológica y la Suma Filosófica. Esto es una tontería. La Suma Contragentes es teología. Está clarísimo. A la letra. No solo el libro cuarto, sino todos los libros en que trata de los problemas en que hay que discutir racionalmente con los que no creen. Pero es la intención y el hilo conductor de la Suma Contragentes es teológica. Precisamente porque es apologética, es más temáticamente teológica que ninguna, aunque maneje muchos más elementos racionales. No sé si me veus eso. La Suma Teológica, tranquilamente, pues ya comienza con Dios, primer analogado, y habla de las criaturas por respecto a él, tranquilamente. En este pasaje de las disputadas, en cambio, se preocupa de ver cómo no se podría suponer que Dios es un primer analogado conocido por una determinación desde la criatura, porque si no lo hemos probado, no hemos llegado a él, no está en ninguna parte, a no ser que lo configuremos, sistema Malebranche, la visión de las cosas en Dios o ver las cosas desde Dios, estamos poniéndolo en un plano ontologista. No sé si me explico. Si queréis hacer una prueba, mirad, esto a mí se me ocurrió, que es lo que el padre Blandis decía siempre, los libros flojos y las tonterías ayudan mucho a entender. Hay un libro aquí del padre Yin que se llama El conocimiento de Dios y la analogía del ser en Suárez. ¿Otra tontería es el libro tú? ¿Podrías ser todos? Baixa, que et llegiré una cosa que veureu, quedarà molt clar llegint a Llin, que és una tonteria com una casa, que he entès definitivament el problema. Per contrast amb el que ell diu, vaig pensar, home, quan aquest senyor diu això, ara entenc què passa amb la atribució. Que ha sigut una polèmica sant. Sí, però els llibres de filosofia també estan no expliquen gens clar, no? Això ho he inventat jo, la veritat. Això és el que passa, que allò que hauries d'escriure, això que diuen, és veritat. Ara que això ho dic, això està escrit en analogia i dialèctica. Això està escrit a Convivium. El que passa que segurament ningú ho ha llegit perquè està dit en una pàgina. S'hauria de desenvolupar més. Però aquesta cita de Llin també la poso. Això va ser el treball de les oposicions, sí. A veure. havia planejat un que tenia sobre els nyaros exemplars. Sí, no ha fet molt de vista. Bé, llavors, ja ho trobem. Sí. La cita de llibre. Està la cita. El problema de l'analogia solo se suscita cuando ya se ha demostrado la existencia de Dios y de sus excelencias infinitas, y cuando sabemos que Él conviene formalmente con las criaturas en algunas perfecciones y que nosotros las conocemos positivamente, por lo menos en parte. Ya está, la pifiada. Porque si entonces se suscita el problema de la analogía, o que abans de suscitar un problema no pots haver resolt. I si no resol el problema de la analogía, els conceptes metafísics, ja m'explicaràs tu com proves a Déu filosòficament. Sensacional. Està clar, llavors ell no hi veu cap pega amb l'atribució, no? Aquí. ¿Dónde hemos de buscar esta buena teoría? Ciertamente que en los escolásticos y solamente en ellos. Aquí ofereix un blanc horrorós perquè diran, si està clar, perquè tenen fe, parteixen de la fe, no la fonamenten. Veus, coses així són les que fan l'escrúpol d'en Cés, ho veus tu? Ho veus? La bona teoria és l'analogia. Si no es defensa l'analogia, doncs anem al panteisme, al monisme, etc. Primer, t'espantat, diríem, perdoneu la manera de dir-ho, amb que si no tens l'analogia, una bona doctrina de l'analogia, te'n vas a parar en el panteisme, etc. La noció d'infinito te lleva al panteisme, etc. El monisme, etc. He posat tots els errors metafísics que són incompatibles amb la noció cristiana. I d'on hemos de buscar esta bona doctrina? Ja t'ha fet el sermó. Cuidau, fuig d'aquests errors. Negues a l'escolàstica. El problema de l'analogia, els escolàstics ho van resoldre, solo se suscita quan ja s'ha demostrat l'existència de Dios. No. Si digués, el problema de l'analogia, que és el problema del pensament humà sense antinòmies, tal cosa, històricament la humanitat caiguda només des de la fe es va poder veure tal cosa. Diria, bueno, molt bé, potser sí, però crec que té raó. No sé si m'explico. M'entiendes, eh? Però, per favor, fíjate, si los alumnos escolásticos lo resolvieron, porque eran buenas personas y eran cristianos, el problema de la analogía solo se suscita cuando ya se ha demostrado la existencia de Dios y sus existencias infinitas, etc. Solamente entonces se suscita la curiosidad de saber cómo es posible que nosotros conozcamos positivamente, por lo menos en parte, las perfecciones de Dios. Pues molt bé, això serà psicològicament, històricament, tota la veritat que és, que es vulgui. Però si això ho dius com una explicació del sentit del problema de l'analogia metafísica, has ficat la pata fins a dalt de tot. No es pot dir una cosa més tonta. Mm-hmm. Veus això? I no obstant, té raó, perquè el problema de l'analogia de l'atribució, entre Dios i les criatures, llamando a Dios primer analogado y a las criaturas seres en cuanto dependen de él. A Dios, es decir, solo Dios es bueno y los demás bienes buenos en cuanto participan y reciben la onda de Dios. Esto solo se suscita cuando ya has probado a Dios. Por tanto, si racionalmente tenemos que poder ascender desde el mundo a las criaturas, tenemos que reconocer que las perfecciones de Dios son invisibles y que se manifiestan en las perfecciones visibles. Y aunque veamos que todos los bienes que vemos en las criaturas no son infinitos, no son estables, no son bienes y tienen algo de privación y de inestabilidad, y esto mismo nos lleva a decir que tienen que ser bienes causados por un bien infinito, pero si no viésemos bienes en las criaturas proporcionaliter, no habría manera de subir. Coyeu això? Aquest text de Llin, veus tu que realment és per... Ho deixa tot. Tu t'ho fa veure de repent. Contents això, eh? Sí. Ho fa veure. Molt bé, bueno, és un pare nostre, això. De la existencia de Dios en las cosas. Como parece que lo infinito debe estar en todas partes y en todas las cosas, es preciso que veamos si esto corresponde a Dios. Y acerca de ello se han de esclarecer cuatro puntos. Primero,

Pero en cambio, lo formal, aquello por lo que las esencias son el eje del acto de las esencias mismas, recordáis aquí, ¿sí? Por eso es formal respecto a todo lo que en el ente es. En eso está Dios presente, es decir, Dios no es parte de la esencia, no es el mismo finito, pero el ser de lo finito es efecto de la presencia de Dios. De modo que Dios está íntimamente en las cosas. ¿No tenemos? Más íntimamente que su propia esencia finita, digamos. Sigue. Solución a la segunda dificultad. Si bien una cosa material está en otra como lo contenido en el continente, los seres espirituales, por el contrario, contienen a las cosas en que están, como el alma contiene al cuerpo, y por esto Dios está en las cosas como quien las contiene. Sin embargo, en virtud de cierta semejanza tomada de lo corporal, se dice que todas las cosas están en Dios precisamente porque Él las contiene. Así como se dice que el alma contiene al cuerpo en cuanto a su forma, pues siendo Dios la causa del ser de todas las cosas, está conteniendo todas las cosas. Sigue. Solución al tercero de dificultad. No existe acción de agente alguno, cualquiera que sea su vigor, que alcance a lo distante cuando no hay algo intermedio que se la transmita. Pero lo que caracteriza la máxima eficacia del poder divino es que obra inmediatamente en todo, por lo cual nada está distante de él, en el sentido de que haya algo que no tenga en sí a Dios. Se dice, no obstante, que las cosas distan de Dios debido a la desproporción que tienen con él, tanto en el orden de la naturaleza como en el de la gracia, ya que está sobre todo por la excelencia de su naturaleza. Solución a la cuarta dificultad. A los demonios. En los demonios hay que distinguir entre la naturaleza que proviene de Dios y la deformidad de la culpa que no viene de él. Por eso no se ha de admitir en absoluto que Dios está en los demonios, sino es con esta aclaración, en cuanto son cosas. Pero en los seres cuya naturaleza no está deformada, se puede decir en absoluto que está Dios. Definitivamente está Dios. Como ángeles malos, en cuanto malos, no, porque el mal precisamente es la operación, el desorden y estar apartado de Dios. ¿Sabemos, no? Sí. Artículo segundo. Si Dios está en todas partes. Dificultad. Parece que no, Dios... Una cosa, antes de seguir adelante, tal vez será útil recordar una cosa. El padre Orlandis tiene un artículo. Está aquí Manresa, aquello de los ejercicios. No, ya no. Lo que dos artículos con padre Orlandis. No, dale al volumen. Te quiero para que parezca un volumen. Sí, claro. Y un libro de ejercicios, que ahora pueden ser una cosa, que será una cosa para estudiar, una cosa muy difícil de decir, ¿eh? Vamos a pasar adelante y diremos la cosa. Un libro de ejercicios, un texto de ejercicios de San Ignacio, está en la biblioteca de ejercicios del Pare Casanova, en el cuarto del Pare Manuel. Biblioteca de ejercicios, el volum que hi ha al text dels exercicis, no sembla que és el... està sencer, el segon volum, després no li he determinat. Bueno, esperem una cosa que potser tardarà molt. Esto que voy es una digresión, pero es muy importante. En un artículo del padre Orlandis, fechado en el año 36, en enero, titulado De la sobrenaturalidad de la vida en los ejercicios. Dice al final, de lo sobrenatural en los ejercicios. El insigne teólogo dominicano, padre Gregorio de Grange, tratando de la mística y de las doctrinas fundamentales de Santo Tomás, escribe: muchos ingenios, impresionados por la diferencia que hay entre los escritos de los grandes teólogos místicos, como Dionisio, Ricardo de San Víctor, San Buenaventura, Taulero, San Juan de la Cruz y los de Santo Tomás de Aquino, se asombran de que se busquen en este los principios de la teología mística. En este artículo queríamos mostrar que este juicio sobre el gran doctor proviene de una manera enteramente material de leer su obra. Tenemos gran tendencia a materializarlo todo: la doctrina, la piedad, las reglas de conducta, la acción. En estas disposiciones hay tendencia, si no se está uno sobre sí, a materializar las doctrinas más altas, es decir, a atender a los elementos materiales que se adaptan más a nuestro gusto y a perder de vista el espíritu, que es el constitutivo formal o el alma del cuerpo doctrinal. Cuando se sigue este camino, sobre pretexto de apoyarse en lo sensible, mecánicamente preciso, indiscutiblemente cierto aún para los incrédulos, se llega a explicar lo superior por lo inferior. Se tiende a explicar el alma por el cuerpo, la vida de la gracia por la naturaleza, las doctrinas teológicas por los elementos filosóficos que se han asimilado. Aun con sincero deseo de instruirse, se puede leer a Santo Tomás desde este punto de vista. Y como en su doctrina teológica los elementos materiales o filosóficos que intenta subordinar a la idea de Dios, autor de la gracia, son en extremo numerosos, su atención se detiene excesivamente en estos elementos inferiores, accesibles a la razón, en vez de elevarse a la cima de la síntesis, se dará oposición real entre esta doctrina y la de los grandes místicos, que han tratado sobre toda otra cosa de la unión con Dios. Será pues una manera muy poco sobrenatural y antimística de leer y comentar la suma de Santo Tomás, a la manera que es cosa muy fácil falsear un instrumento de precisión y es muy difícil repararlo, así nada más fácil que falsear la doctrina del santo. Basta recalcar lo que tiene de secundario y material y exponer de una manera vulgar y sin relieve lo que en él hay de formal y de principal. De esta suerte se pierden de vista las cumbres luminosas que deben iluminar lo demás. Esto es una cosa de una verdad, como un templo sobre lo que ha pasado con Santo Tomás, en toda la historia del pensamiento. No queremos pecar de audaces ni tampoco injuriar a nadie. Si lo que dice el padre Gregorio Lagrange acerca de tan defectuosa manera de leer y exponer las enseñanzas de Santo Tomás, lo aplicamos nosotros a la manera que algunos tienen de entender y explicar las enseñanzas de San Ignacio. Y a la verdad, tal desviación de criterio en la manera de entender a uno y otro maestro no deja de parecernos explicable y excusable. De día en día nos parecen más notables y palmarias las semejanzas y afinidades entre el ingenio especulativo práctico del angélico autor de la Suma y el ingenio práctico-práctico del inspirado autor de los ejercicios. Puede hacer que influya en este nuestro humilde parecer el aprecio rayano inculto que por uno y otro sentimos. No lo creemos así. Cuanto más nos esforzamos en ser imparciales y objetivos en el estudio de ambos autores, tanto más crece y se corrobora nuestra persuasión. Nos concentraremos con indicar una sola nota en que se descubre y caracteriza tal semejanza y afinidad. Una nota que tiene íntima relación con lo que venimos tratando. Nos referimos a que en uno y otro autor, debajo de la verdad concreta y palpable, de un realismo en extremo sensato y humano, late y fulgura un idealismo elevadísimo y amplísimo. Y decimos debajo de la realidad, no de la apariencia. Porque ni en uno ni en otro el realismo tiene nada de figura o de simbolismo, pues todo él es fruto y plasmación de la observación directa y certera de la realidad de los hechos. Y este idealismo tan elevado y comprensivo, el atento observador lo descubre oculto con frecuencia y casi imperceptible en pasajes secundarios y a primera vista de menos valor. No pocos de los principios más sintéticos y sustanciales los formuló Santo Tomás al resolver una dificultad, al parecer fútil. Ejemplo de esto es el principio trascendentalísimo que arriba hemos aducido: la gracia no destruye la naturaleza. Por semejante manera, muchos de los secundísimos principios de ciencia espiritual los establece o los insinúa San Ignacio, por ejemplo, al prescribir reglas al parecer insignificantes de conducta al ejercitante o al director de ejercicios, o si tiene que tener las ventanas cerradas, o si tiene que comer más o menos en tercera semana. Nada, por consiguiente, más natural y puesto en razón, dada la manera humana de conocer lo insensible y por la analogía de lo sensible, y lo sobrenatural por analogía con lo natural, y dada la necesidad de la intervención de las fuerzas psicomorales del hombre en la vida sobrenatural, que autores tan humanos, ponderados y realistas como Santo Tomás y San Ignacio, en sus enseñanzas, así especulativas como prácticas, se hagan cargo de numerosos elementos materiales y humanos y les den justa y razonable intervención, siempre con la debida subordinación a lo espiritual y sobrenatural. Por esta razón creemos deber insistir en la denuncia de un peligro y tal vez de un hecho, en la manera de entender, de enfocar y de proponer las enseñanzas y prescripciones de San Ignacio en sus ejercicios. El peligro que tememos es el que la doctrina y el arte de San Ignacio quede mutilado y por ende falseado por quien quiera que lo mire, lo enfoque y lo aplique de una manera parcial, dejando a un lado, poco menos, los elementos más valiosos y característicos del libro de los ejercicios. Sigo porque os interesa, como ejercitantes, discípulos del padre Alba y admiradores del padre Villanueva y todo, y además es importante para muchas cosas. Nos mueve a recelar este peligro la observación, tal vez infundada e injustificada, de la importancia excesiva y casi exclusiva que nuestro humilde parecer se da tal vez en los ejercicios, a elementos y procesos en que la vida espiritual se presenta más por su aspecto humano y natural que por el divino y sobrenatural. Algunos ejemplos darán luz a nuestros deseos. El ponderar la solidez y eficacia de la meditación discursiva, llamada quizá con menos exactitud método de las tres potencias, dejando en la penumbra otros modos de orar ulteriores, tales como la contemplación de personas, palabras y obras, y discernirlas de la meditación discursiva. El inculcar con más ahínco la meditación y las convicciones intelectuales que de ellas esperan que el allegamiento a Dios por medio de la humilde oración. El insistir de una manera predominante en la necesidad del conato e industria del hombre y no tanto en el valor y virtualidad de la gracia. El hablar de tal manera de las virtudes que se dé pretexto a pensar que las peculiares y características de la vida espiritual son fruto del ejercicio humano y no de la infusión divina sobrenatural. El realzar las ventajas y seguridades de practicar la virtud en el estado de sequedad espiritual y los riesgos de la consolación. El mirar la consolación como un estado de espíritu seminatural. El ponderar la sabiduría y solidez de las prescripciones que se dan para elegir en el tercer tiempo, trazando quizá como sobre brasas por el primero y el segundo, como si fueran arriesgados y poco menos que inservibles. El hacer resaltar insistentemente que los ejercicios son para desarraigar las afecciones desordenadas, y menos para fomentar santos y sobrenaturales afectos, en especial de amor y de caridad. El afirmar que el amor de Dios se ha de poner en las obras, y no en las palabras, siendo así que lo que San Ignacio dice es que el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Pues sin palabras no hay nada que hacer con el amor. Y usa, ni con Dios mismo, no lo han dicho. Hay que poner más el amor en las obras que en las palabras, pero hay que ponerlo más en las obras que en las palabras. Sin amor, sin palabras, se absurdo. Y usa la expresión hablar vocal o mentalmente con Dios como si fuera sinónima de afectar, tener afectos con la voluntad. O sea, el acto de voluntad es lo mismo que el lenguaje amoroso. ¿Son irreales todos estos ejemplos? ¿Son ilusiones de personas preocupadas? Esto que es muy importante para entender los ejercicios. A mí ahora lo he leído por lo siguiente. Aquí tenemos, en lo que acabas de leer, además de una doctrina que también tiene esencial en nuestros tiempos, para no hacerse un lío con las caricaturas que hacen después que Robinson parezca que tiene razón, porque previamente ha caricaturizado la trascendencia, como si fuese el mal infinito de Carla Hegel, un infinito que quedase recortado de lo finito. Una vez puesto la idea de la trascendencia divina, de una manera que en realidad sería un Dios, que a fuerza de decir que es infinito y trascendente, lo haríamos finito porque le quitaríamos todo lo que hay de actualidad en las fiestas. Aquello lo dejaríamos sin belleza, ni intimidad, ni no sé si aquello que la dificultad que os ponía el otro día. Entonces, puesta la dificultad así, entonces uno pues se va a Spinoza y a Hegel, diríamos, ya de entrada, hace lo finito constituido por lo finito, es decir, convierte a Dios en parte de las esencias finitas. Un agregado de notas finitas. ¿O ella lo llama? Pues no. Este texto de Santo Tomás me parece que es clarísimo, ¿eh? Por eso casi no he querido comentar. Estas preguntas con sus respuestas y el texto son una maravilla, si os habéis dado cuenta. Y están en la línea de San Agustín, que decía que Dios es superior a lo supremo mío y más íntimo que lo más íntimo de mí. Está claro, ¿verdad? Porque él está dando ser a mi ser. Bueno, ahora he querido que se me ha venido a la mente el pensar en San Ignacio por una razón muy, muy curiosa. Vosotros recordaréis, aunque es lo que en general se lega menos a hacer, la

porque está dando el ser a todas las cosas localizadas. Como que no es material y circunscriptivamente localizado, porque este Dios no quita lo otro, ¿eh? O Dios no se convierte en parte de lo locado, sino que está allí porque está haciendo que sea, y que sea en lugar. ¿Entiendes, Sí. Lugar porque está dando el ser a todas las cosas localizadas que en conjunto llenan todo lugar. Ahora vienen las soluciones a las dificultades. La primera dificultad. Los seres incorpóreos no están en lugar por el contacto de su cantidad dimensiva, como lo están los cuerpos, sino por contacto de su poder operativo. Segunda solución. Existen dos clases de indivisibles. Hay algo que es indivisible por ser límite de la cantidad continua, como el punto en los seres permanentes y el instante en los sucesivos. Pues lo indivisible de las cosas permanentes, debido a que tiene en ellas sitio fijo, no puede estar en muchas partes del mismo lugar, en muchos lugares a la vez, y por motivo análogo, lo indivisible de la acción o del movimiento no puede estar en muchas partes del tiempo, porque está sujeto a un orden determinado en la sucesión del movimiento o de la acción. Pero hay otro indivisible que está fuera de todo género, de cantidad continua, y en este sentido se llaman indivisibles las sustancias incorpóreas como Dios, el ángel y el alma, y tales indivisibles no están en la cantidad continua formando parte de ella, sino que están porque la tocan con su poder operativo. Por tanto, según que este poder se extienda a uno o a muchos, a lo pequeño o a lo grande, así estará en uno o en muchos lugares, en un lugar pequeño o en otro grande. ¿No? Sí, la simplicidad divina no es ni un punto en el espacio, ni un instante en el temps, és el gastar, el fer no compost per la quantitat, per la quantitatiu, ni successiu pel moviment. Aleshores està present en tots els llocs i en tots els temps, en tots els instants, Veus això? Contemporani de tots els moments. És present a tots els llocs. Solución a la tercera dificultad. Un todo se entiende con relación a sus partes, pero hay partes de dos clases. La feina que té Spinoza, per dir que Déu és infinit quantitativament, i fa tota una sèrie de dibuixos geomètrics per demostrar que això no es contradiu. Perquè llavors l'atribut de cogitació infinita no s'ha quantitat. La consciència infinita. Tota l'antinòmia de Spinoza és posar la cogitació i l'extensió infinita com a tribut de la substància divina. Únic. No sé si veu això. La consciència és la superació de l'espai. No pot estar des per la mà. La consciència pot conèixer els espais infinits, però no pot estar, diríem, immersa, desparramada, multiplicada en l'espai. Però hi ha partes de dos classes. Perdó, nosaltres també, com a certs conscients, estem fora de l'espai, suposo que us en doneu compte. En la consciència sensible. En la consciència sensible. Tenim consciència d'estar en aquest lloc i de ser aquí. Però la nostra consciència espiritual, precisament el fet de poder veure el lloc com una delimitació quantitativa i poder transcendir l'espai, o pensar o totalitzar en el temps, en la memòria i en el projecte del futur, estem, en aquest sentit, com a ser espiritual, estem participant d'algú que és supratemporal i especial, la participació d'aquesta. Ho veieu, això? I si no, no tindríem noció analògica del que és la infinitud, l'eternitat i la immensitat divina, que dèiem aquest matí. No és això, no? No està clar. Si no, no podríem escriure una carta a Mèxic, o telefonar com a mi, ja no és la veu que sentim, estem fora de la veu, entens, eh? Ni podríem planejar el trasllat en l'espai com una cosa intencional, de ser allà, perquè... Però la consciència espiritual estem, encara que la nostra eficàcia... ...llamadas partes del compuesto, o el género y la diferencia, que son partes de la especie, y otras son partes cuantitativas, provenientes de la división de la cantidad. Pues bien, lo que está por entero en un lugar con totalidad cuantitativa no puede estar fuera de él, porque la cantidad localizada coincide exactamente con la cantidad del lugar, y por esto no habrá totalidad cuantitativa donde no haya totalidad del lugar. Pero la totalidad de la esencia no se adapta a la totalidad del lugar, por lo cual estar una cosa enteramente en otra no excluye que pueda estar también fuera de ella. Así vemos que sucede en las formas accidentales que de algún modo tienen cantidad. Lo blanco, por ejemplo, en el sentido de toda la esencia de la blancura, está en todos los puntos de una superficie blanca, porque tiene en cada uno de ellos toda su percepción específica. Pero si en cambio se mira a la cantidad que accidentalmente posee, es indudable que no se halla todo en cada uno de los puntos de una superficie no, blanca. No está bien, no es que posee cantidad accidentalmente, porque si no tuviese cantidad no podría ser colorado, ni blanco, ni negro, ni... Si se mira al accidente de la cantidad, no es una cosa de predicación occidental, sino un accidente de cantidad, una línea de la cantidad. Es indudable que no se halla toda en cada uno de los puntos de una superficie blanca. O sea, lo cualitativo y lo sustancial aún en lo material. En cuanto cualitativo y sustancial, tampoco es cuantitativo. Por eso todo lo eidético es un reflejo de la unidad espiritual, incluso en la materia. ¿Entendéis? ¿Está claro, eh? ¿Me entiendes, eh? El ser agua, ¿no? O el ser... Lo ven, como sustancia y cualidad, esta no es cantidad, no es visible como sustancia y cualidad. Pero teniendo en cuenta la cuantificación, vista en cuanto que el color está en una superficie, entonces cada una... Es que, no sé si ya nos lo hemos dado encima, pero tenemos del agua y del color... Son agregados de cuantitativos. Letales, porque se considera la sustancia como un agregado accidental de entidades que tienen por sustancia la cantidad. Eso es un mecanicismo. Sí. El mecanicismo en el fondo consiste en pensar la cantidad como la sustancia y la figura y el operación propia a posiciones en el espacio vacío o corrientes, ondas, o sea, voy a ver eso, ¿no? Todo eso es mentira podrida. Completa mentira, pero no hay ninguna razón ontológica ni de ningún tipo utilizar la cantidad, no hay manera de utilizarla, la cantidad. Cantidad para... Pero no hay cronistas, pero en el fondo reduciendo también la sustancia, entonces a elementos, en el fondo, pues, sucesivos o espaciales, no sé, mantendrá hoy día. Porque es una metafísica subyacente a la constitución de la ciencia positiva de tipo materialista, en el fondo, paradójicamente, de un materialismo sobre la materia, ¿sí? Materialismo que sustancializa la materia. ¿Entiendes? Pero que tiene tantos títulos en su favor como la otra, mejor dicho, muchísimas más. ¿No me entiendes? Y que incluso científicamente, porque claro, sino en qué piensan y de qué se ocupan los que hacen experiencias de química, de biología y de electricidad, no sé si me explico. Dice que miden, pero miden la cantidad, lo primero que es homogéneo, porque si no podrías comprar. O sea que no se puede medir lo cuánto si no supones la homogeneidad cualitativa. Por tanto, el reconocer formas sustanciales o cualidades en lo que se ofrece a la experiencia sensible, pues es el punto de partida de ver la sustancia como de suyo.

según hemos dicho, puede estar una cosa en presencia de alguien por tenerla al alcance de la mirada y a la vez estar por sustancia lejos de él, por lo cual fue preciso establecer dos modos de estar, por esencia y por presencia. Solución a la tercera dificultad. Pertenece al concepto de la ciencia y de la voluntad que lo sabido esté en el que lo sabe y lo querido en el que lo quiere, por lo cual, según la ciencia y la voluntad, más bien están las cosas en Dios que Dios en las cosas. En cambio, a la esencia del poder pertenece que sea principio de obrar en otro, y de aquí que el agente, por su poder operativo, dice orden y se aplica a algo exterior a él, y en este sentido puede el agente estar en otro por su poder. Solución a la cuarta dificultad. Ninguna perfección añadida a la sustancia, excepto la gracia, hace que esté Dios en alguno como objeto conocido y amado, por lo cual solo la gracia crea un modo especial. Quiere decir las cosas no conocentes, ellas no tienen a Dios como objeto, son sabidas por Dios y ellas no saben a Dios. Para el texto de la gracia hay que entender una cosa que aquí no la dice Santo Tomás, pero es que hay que buscarlo en otras partes. Así como hoy veíamos el ser es anterior al conocer, y nosotros no seríamos conocentes si no fuésemos espirituales, ¿no? La espontaneidad iluminante del entendimiento, ¿eh? Pues nosotros no seríamos, por la gracia, capaces de conocer sobrenaturalmente por la fe, con modos de oscuridad, y sobrenaturalmente por la experiencia mística, con modo de connaturalidad. Seríamos capaces de tomar conciencia, diríamos, de que Dios está en nosotros y que nosotros somos en Dios, si no fuésemos, por la gracia, entitativamente divinizados, y esta divinización entitativa fundamenta la divinización intencional, de la fe y de la caridad. No sé si me explico. No existe la fe ni la caridad, ni mucho ni la actuación de los dones del Espíritu Santo y la mística, sino en cuanto que la gracia es una infusión de naturaleza divina en el Espíritu Finito. ¿Me entendéis, verdad? Es porque somos, diríamos, divinizados, por lo que tenemos una capacidad de objetivación divinizada. Diríamos, ¿eh? No tenemos eso. Porque si no sería, el orden sobrenatural sería una intencionalidad desarraigada de principio interior, no de principio unitario. No sé si me explico, ¿eh? Para que podamos tener fe, esperanza y caridad y vivir en los dones del Espíritu Santo, necesitamos que, en fin, primero seamos entitativamente divinizados. ¿Está claro? ¿Sí? Sigue. Esto lo dice San Pablo cuando dice que sí, exactamente, sí. Y esto es lo que explica una cosa muy curiosa que a mí me contó una persona y que me la creo perfectamente bien. Y no recuerdo en este momento quién me la contó, aunque lo sospecho, pero no quisiera equivocarme. Me parece que es uno que me lo dijo, pero no me acuerdo bien y prefiero no decir quién me lo dijo. Esto se dijo en un curso de doctorado el año pasado, en aquello sobre el sentimiento de Bofín, en aquellas conversaciones que teníamos, dijo uno esto, que atrevió a decirlo allí, como Dios manda. Un sacerdote, explicando clase de religión, uno de los primeros días, le dijo a la madre, a la monja, esta niña no debe estar bautizada. Una niña de 8 años, ¿no? Que le explicaba, ¿no? De 6 o 7 años, ¿eh? Una niñita que le explicaba el catecismo. Y le pareció que no tenía la congruencia, la connaturalidad para recibir la fe. Porque claro, la fe es que puede recibir porque estamos bautizados. Es un caso de discernimiento de espíritu muy, muy, muy normal, diríamos, en el supuesto de ¿Entiendes, eh? Uh-huh. Y lo comprobaron y efectivamente no está bautizada. Sensacional, una cosa muy importante tener en cuenta. Y esto se quiere decir, ¿no? La intencionalidad en, supone la, el ser. Sigue. Por lo cual, solo la gracia crea un modo especial de estar Dios en las cosas. De ser Dios en las cosas. Este modo. Sí, ese. Hay, sin embargo, otro modo especial de estar o de ser Dios en el hombre, por unión, pero de él trataremos en su lugar. Es la encarnación de Cristo. Entonces, el verbo está en el Hijo de María solo, en la unión hipostática. Es un modo de presencia de Dios en el mundo, por la unión. ¿Qué veis? Tendríamos que cortar bien. Bueno, el artículo cuarto es muy bello y los que lo podáis ver ya lo veréis por vuestra cuenta, pero en definitiva podríamos dar por que esta cuestión me parece que será muy clara porque es clarísima, y que es una maravilla desde el punto de vista teológico y metafísico, ¿no? ¿Verdad? Y como veis, por eso sí convenía verla. Realmente, pues, para superar dificultades y no caer en líos, lo más importante es conocer la doctrina verdadera, ¿no te parece? Porque ahora hay mucha gente que lee Robinson y no han leído Santo Tomás, o que lee Hegel y Spinoza y no han leído Santo Tomás. Entonces, es así un tanto horroroso. Y por eso decía Pío X que la causa principal del modernismo es la ignorancia de la filosofía tradicional. Estos textos que citamos en Ricardo, en el artículo de Cristiandarnos 3, nadie lo sabe porque les parece que no hay que estudiarlo, ya que hay más metafísica que en todos los metafísicos posteriores. Son unos textos estupendos, ¿no? Veo quién es, supongo que ya hay en el entrano, sino plantearse sustancialmente el problema de su autoridad doctrinal. Después de formular la pregunta en la última sesión, vamos a descomponer, por razones de método, el desarrollo de nuestra investigación en dos fases o momentos, por las razones que se verán en el propio desarrollo. Hoy vamos a tratar de el problema de la autoridad del Papa sobre la Iglesia, de en qué sentido el magisterio pontificio es plenario y supremo en la Iglesia, para justificar así uno de los aspectos de que se ha planteado en torno a la encíclica. Ustedes saben que se ha dicho que Pablo VI ha dado una respuesta discrepante con la de muchos queridos, con la de muchos sociólogos, científicos e incluso teólogos, y contra la opinión de una parte del pueblo cristiano, si no la más numerosa, sí a veces la más ruidosa. Otros han notado incluso que probablemente la actitud y la doctrina expuesta en la encíclica no coinciden con la que hubiera sido tal vez la respuesta dada por algunos obispos, tal vez por algunos episcopados nacionales. Por tanto, uno de los puntos básicos que tenemos que plantearnos es, de nuevo, una vez más, el problema de la plenitud de potestad de magisterio del sumo pontífice. Y esto se hará al mismo tiempo solventando uno de los aspectos más centrales de la dificultad planteada. Vamos a avanzar directamente sobre el núcleo de la cuestión y esto mismo nos hará iluminar este aspecto usted continuaba ahora. La pregunta que nos formulamos nosotros es la de la infalibilidad del documento contigo. Es decir, ustedes sabrán que se ha dicho que el documento no es infalible. Si el documento no es infalible, la doctrina en él contenida no es irreformable. Por tanto, podría esperarse, si el documento no es infalible, que en otro momento la Iglesia, mejor informada, otro Papa o este mismo con nuevos datos, expresase una doctrina distinta y diese a la conciencia cristiana una dirección diversa de la que se ha dado en la Iglesia. Si por el contrario el documento contiene una decisión infalible en materia de ley natural, la Iglesia ha pronunciado una palabra definitiva, la Iglesia ha pronunciado una palabra última, y todo ulterior desarrollo del magisterio no hará sino aclarar, aplicar quienes no son excepciones, explicar, diríamos, la casuística, si quieren ustedes, moral de la aplicación del principio, pero nunca revocar el principio expresado en el propio documento. Por tanto, nos preguntamos sobre el carácter infalible del documento, supuesto, claro está, es un documento del Papa y que, como vamos a reflexionar, es un documento, por tanto, del Supremo Maestro de la Iglesia. ¿Este Supremo Maestro de la Iglesia ha dicho una palabra definitiva o no? ¿Ha hablado infaliblemente o no? Esta cosa. Ustedes habrán oído decir muchas veces, y esto es cierto, que la encíclica Humanae Vitae no contiene lo que se suele llamar una definición ex cátedra. Y se dice como que lo que se definió en el Vaticano I es la infalibilidad del Papa cuando habla ex cátedra, un acto de magisterio ordinario y auténtico del Papa que no constituye una definición ex cátedra. No tenemos certeza de que sea un acto infalible. Creo que se podría, muy correctamente, sistematizar así el tema. Y para aclararlo, tenemos que hacer las siguientes observaciones. Primero, el Vaticano I, al definir la infalibilidad pontificia, lo hizo con las siguientes palabras. Vamos a leerlas y a partir de la exégesis de las mismas y de su contexto, se nos planteará totalmente de nuevo la cuestión. El Concilio Vaticano I enseña y define que es un dogma revelado por Dios. El romano pontífice, al hablar ex cátedra, es decir, desde la sede de Pedro, diría. Esto es, cuando, cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define, en virtud de su suprema autoridad apostólica, que una doctrina acerca de la fe y de las costumbres ha de ser sostenida, aceptada, afirmada por la Iglesia Universal, por la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, goza de aquella infalibilidad de que el Redentor Divino quiso que estuviera dotada su Iglesia al definir la doctrina sobre la fe y las costumbres. Por tanto, definimos que las definiciones del romano pontífice son por sí mismas irreformables y no en virtud del consentimiento de la Iglesia. Vamos a analizar esta definición con todo detalle, explicitando su sentido y su presupuesto. Se define que el romano pontífice, en virtud de la asistencia divina, Cristo prometió a Pedro, al decir que sobre Pedro edificaría su Iglesia, goza al hablar a la Iglesia Universal desde la cátedra de Pedro, cumpliendo su cargo de pastor y doctor de los cristianos, de aquella infalibilidad de que Cristo quiso que estuviese azotada en su iglesia, al definir doctrina sobre la fe de la costumbre. Esta es la definición vaticana. Podemos, en primer lugar, notar algo sumamente notable. En la terminología teológica ordinaria, se entiende, en lenguaje generalizado, no diré común, no me atrevería a afirmarlo, no he realizado un estudio detallado del tema, para poder decir que todos los teólogos siempre han hablado exactamente en este lenguaje. Pero creo que se puede decir que el lenguaje que ha venido a ser general entiende por definición de doctrina desde la cátedra aquellas definiciones, valga la palabra, en las que el Papa desde la cátedra define que algo es divinamente revelado por Dios como dogma, como verdad de todo. Es decir, los teólogos hablan de del término ex cátedra del Vaticano I como si ex cátedra acotase una naturaleza especial de acto, un ámbito de contenido de lo que por los actos pontificios se enseña. Voy a explicarlo más detenidamente. La Iglesia nos enseña que María es virgen. Nos enseña que María está asumida en cuerpo y alma en los cielos. Nos enseña que Cristo está presente en la Eucaristía. Si cualquiera de estas verdades hubiese sido, por ejemplo, la de la presencia real y transubstanciación, está definida por concilio ecuménico. La divinidad de María pertenece al magisterio ordinario y universal de la Iglesia y a concilios primitivos de hace muchos siglos. Si una verdad de esta, por ejemplo la Asunción, se define como siendo una verdad perteneciente al misterio revelado, al misterio de la revelación, en tal forma que la negación de esta verdad excluye de la integridad de la fe y convierte de católico en hereje, aunque la niega. Los teólogos suelen decir que algo es un dogma de fe, perteneciente a un misterio de salvación, como absolutamente cierta y de obligatorio ascenso para los fieles, pero que no propone como si fuesen lo que Cristo reveló y el Espíritu Santo explicó a los apóstoles o inspiró a los apóstoles y pertenece a la tradición y a la escritura como fuentes de la fe. Por ejemplo, la Iglesia canoniza santos. Y quien negase que un santo canonizado es bienaventurado eternamente, erraría gravemente y no aceptaría un juicio que la mayoría de los teólogos, creo que se puede decir la unanimidad de los teólogos, y la propia Iglesia en su misterio y la universal, enseñan que es infalible. De modo que quien negase que está gozando de Dios un santo canonizado por el Papa, erraría ciertamente. No obstante, la santidad de San Juan Bosco, o de contarlo, termina. Implícitamente se contiene en el dogma de la santidad de la Iglesia, pero no es un artículo de fe, en el sentido que tuviese carácter propio de verdad salvadora. Nos salvamos porque Cristo, Hijo de Dios, murió por nosotros y resucitó para nuestra salvación. no nos salvamos porque Contardo Ferrini haya históricamente existido. Claro está que el juicio de canonización de Contardo Ferrini incluye también, en primer lugar, el de la existencia histórica de... Pero el hecho de saber que Contardo Ferrini haya existido no pertenece al misterio salvífico. Si alguno de ustedes... No obstante, quien sabiendo que ha existido y ha sido canonizado negase que el bienaventurado erraría gravemente. Quiero decir, esto me parece que está muy claro, que la Iglesia, según muchos teólogos, la cuestión es muy compleja y hay distintas opiniones en esto, pero básicamente, de un modo u otro, vienen a reconocer todo esto que yo resumo. Hay unos actos de magisterio, concilios o de papas, que proponen verdades de salvación. Misterio el contenido de aquella fe que es el principio de la justificación. Hay otras verdades, no solo con la canonización de los santos, el día próximo lo trataremos en detalle. Hay otras verdades que la Iglesia autoritativamente e infaliblemente propone a los fieles para que sean aceptadas con certeza y absoluto acero, pero que no son verdad saudita. Ustedes comprenderán, sin mucha complicación, que está en un orden diverso el creer que la Iglesia es esposa de Cristo y que Cristo quiso que la unión del marido y la mujer fuese, por la gracia de su redención, superior a la ilicitud de los métodos anticonceptivos. Es una verdad derivada del otro y conecta con él. Verdades de muy diverso tipo. Y hay un ámbito nuclear que propone el Evangelio. Propone que Cristo es el Hijo de Dios que ha muerto por nosotros. Digo, pues, que teólogos han dado en llamar este tema del misterio saudita. Me parece a mí que se puede decir no está puesto como delimitando una naturaleza de acto. De modo que la definición del Vaticano solo define que el Papa es infalible cuando define dogmas de fe. Vamos a leer de nuevo el texto y verán que no hay nada de restricción en el contenido. Vuelvo a leer. Se define por el Vaticano primero que el romano pontífice, desde su silla de Pedro, de sucesor de Pedro. ¿Y qué es hablar de sucesor? Cumplir el cargo de pastor y doctor de todos los cristianos. Y haciendo esto, define, en virtud de su suprema autoridad apostólica, que ha de ser afirmada por la Iglesia Universal una doctrina que tenga que ver con la fe y las costumbres cristianas. Cuando el Papa habla de este sistema, es decir, cuando desde la sede de Pedro se dirige a la comunidad cristiana y le dice que tiene que obrar para vivir acorde con la fe y qué tiene que sostener en relación con la fe. En virtud de la asistencia prometida a Pedro, goza entonces el Papa al hablar desde su sede y hablar a los cristianos para enseñarles doctrina, goza de la infalibilidad de que Cristo dotó a la Iglesia en la fijación de la doctrina sobre fe y costumbre, y que por esto lo que el Papa decide es por sí mismo irreformable y no por el consentimiento de la Iglesia. Pues bien, ahora planteemos la pregunta ya claramente. ¿Soy infalible en la definición de los misterios revelados? ¿Y la sometió a error en el juicio sobre la santidad de sus hijos al canonizarlos? en el juicio sobre las herejías, hospedar de la real caída en el error de los herejes. ¿Acaso la hizo falible en todo el dominio de lo práctico en cuanto a los principios morales, de modo que en la proposición del decálogo y de la ley natural grabada por Dios en el corazón del hombre, la Iglesia pudiese errar? ¿Acaso Cristo quiso que su Iglesia pudiese ser, lo que sería un contrasentido, infalible en lo revelado y capaz de equivocarse en las verdades de orden natural, de razón filosófica necesaria y de tenderes prácticas comunes? ¿Acaso la Iglesia puede equivocarse en el juicio sobre la realidad del universo, sobre el curso de la vida de los hombres? ¿Acaso puede confundir el bien con el mal en los principios sociológicos y jurídicos, de modo que haya condenado como una secta de inspiración diabólica una sociedad que a lo mejor resulta beneficiosa para la sociedad como la masonería? ¿Acaso la Iglesia puede equivocarse diciendo que es intrínsecamente perverso, de inspiración satánica, el comunismo ateo, y resultar que a lo mejor es la máxima expresión de la justicia cristiana en la historia del mundo? ¿Acaso la ha dejado en la infalibilidad acerca de la Santísima Trinidad y en el error acerca de todos los juicios que dé sobre las cosas prácticas y sociales, cuando afirma principios estables y define doctrina que debe ser afirmada por la Iglesia? Veamos cuál es la conciencia que la Iglesia tiene de sí misma. La Iglesia se presenta al mundo como mensajera de Cristo. Se sabe divinamente enviada. Y en esta misma actitud, en su misma existencia, afirma unas verdades, algunas de las cuales nunca han sido definidas por ningún papa ni por ningún concilio, pero que son certísimamente propuestas.